Yo creo que es una sorpresa, la verdad que esto se venía de comienzo de año. En realidad desde el año pasado venía lanzando esta medida ya un poco apresurada el presidente, el gobierno, ¿no? Sin medir las consecuencias. Si bien el sector hoy en día estamos saliendo de una caída que tuvimos de tres años, diría yo, malo, por condiciones climáticas. Entonces, veíamos que el gobierno iba a pensar, iba a ver eso, de poder inyectarnos más energía económica al sector. Entonces, más bien vemos que es una medida desalentadora totalmente, es una medida que, si bien sin desmerecer a la clase trabajadora, que es parte fundamental de una empresa, sabemos que es parte fundamental de una empresa, pero no era el momento. Pero de repente para el gobierno sí era el momento. Entonces nosotros lo vemos como una medida política. Venimos, sabemos que es un año preelectoral, que tiene que hacer mucha campaña, mucho eco, ¿no?, a favor de él. Entonces lo vemos por ese lado. De repente no era el año, no era el momento, pero ya lo lanzó, ¿no? Entonces yo creo que es desalentador totalmente para el empresariado. ¿Qué consecuencias podría traer? Una recesión, pues, no, un ahorro, diría yo, tomar previsiones, si bien minimizar gastos. ¿Y qué significa minimizar gastos? Vámonos al tema de la familia. Cuando uno economiza algo en la familia, reduce gastos, reduce comprar algo. Entonces yo creo que en el tema empresarial es lo mismo. Reducir gastos, y eso significa automáticamente reducir personal. ¿Esto significa despidos? Yo creo que no de una en su totalidad, pero viendo, digamos, la parte innecesaria. Yo creo que a veces en toda empresa, en toda estructura orgánica de una empresa, a veces hay cosas que a veces son prioridades y no prioridades. Yo creo que el empresario va a ver la parte prioridad para su empresa, y de repente la parte, pues, que no es prioridad, lo va a descartar o desechar, y eso significa automáticamente, pues, reducir un porcentaje mínimo, pero reducir personal.